Empieza el segundo tiempo con el señor Calleja acá. Es un momento en que el tránsito ha mermado un poco y nos permite seguir conversando sobre temas que veníamos hablando en el off the record. Y precisamente uno de los temas que estábamos tocando era ese break, ese quiebre en los paradigmas culturales que vos hacías mención de los 50, ¿no? Como una década tal vez muy relacionada con lo que tiene que ver con el arte, y no arte, ¿no? Con todo lo que nos rodea en la actualidad. Ahora la pregunta es, ¿ese break arranca en los 50 o arranca en los 20? Porque hubo un impasse de las dos guerras mundiales. ¿Quién es la madre del borrego? ¿El Fluxus o los Dada? A ver, para ver madre del cordero tiene que haber un buen macho, eso es de entrada. Pero yo creo que en realidad donde se inicia todo el break que vos decís es en el Dada y el futurismo. El Dada y el futurismo para mí es probablemente la lanza que rompe el velo, que es el primer paso total. Después hay el intermedio de las guerras. Entonces, en los años 50 para mí es un rompimiento más suave, pero vuelve a existir. ¿Por qué? Mientras que el futurismo y el dadaísmo fue un break al 100%, después de las guerras hubo la suavidad, la reconversión de la suavidad, de la dulzura, para decirlo de una manera, y ahí fue donde volvió a romperse, en los años 50, todo lo que fue el action painting, después entraríamos en el mundo del conceptualismo. O sea que yo creo que hay como dos pequeños cortes. El más principal y el que genera y el que da base y el que es la teoría que después muchos de los 50 recuperan transformándola debido a la historia y debido a una serie de connotaciones, pero realmente el primer corte, porque especialmente no había ninguno, fue Dada y futurismo. Y el surrealismo deja ser un sub. Para mí el dadaísmo y el futurismo es los dos puntos cardinales que hacen el corte.